Todos nosotros llegamos en las naves hace 600 millones de años y debido a diferentes distorsiones, climas, estados energéticos y más, adquirimos características determinantes, diferenciándonos unos con los otros. La historia de cuando llegamos, ustedes ya la saben, el conocimiento de las cuatro razas que se expandieron por el planeta, también, pero lo que no les explicamos hasta ahora es la historia de los Eloimayaplianos, que ustedes los denominan grises y de los grises reptilianos. Lo hemos dejado para este cuarto libro, porque si lo contábamos antes, ustedes no lo iban a entender, debido a la complicada vida en que ellos viven. Sabemos que todo comenzó hace 600 millones de años atrás. Llegamos en las naves, nos colocamos en los polos y después de un buen tiempo comenzamos a salir en grupos para empezar a adaptarnos al medio ambiente, procediendo con nuestros planes en la colonización. Sabíamos que estábamos en peligro, teníamos el conocimiento de lo que podría sucedernos, así y todo continuamos adelante. Nuestra misión era sanar al planeta Tera de cualquier interferencia energética que el fragmento de Satien produciría en el magnetismo del planeta. ¿Cuánta verdad poseíamos y cuánta verdad intuíamos? La distorsión nos atacó. El electromagnetismo de nuestros hologramas comenzaron a tergiversar nuestra existencia interna a tal grado que nos vimos obligados a tomar precauciones drásticas e inmediatas. Las naves que se encontraban sobre el hielo de los polos, en estado antimateria, las tuvimos que esconder en las grandes cavernas de cuarzo que existen debajo de ellos. Al entrar en las cavernas de cuarzo, encerramos las naves dentro de ellas. Hoy en día las dos naves antimateria que se encuentran en cada polo existen, ellas se convirtieron en nuestro hogar. Son las dos ciudades internas, Lemur, Polo Norte, y Atlantis, Polo Sur. Ustedes saben por la historia que les hemos contado, que al salir de las naves muchos de nosotros nos comenzamos a distorsionar. También saben que la distorsión atacó en diferente gravedad y etapas. Nosotros los que estamos contando esta historia somos los voluntarios ayaplianos, nos mantuvimos siempre dentro de las naves, así pudimos evitar que nos atacara la enfermedad. Ustedes los que se quedaron en la superficie, son la raza humana ayapliana, que lucha hasta ahora para curarse y poder regresar a nosotros. Pero existe otra parte de nuestra especie ayapliana, que al salir de las naves se distorsionaron al igual que ustedes, pero a diferencia de ustedes que se quedaron en la superficie del planeta, ellos creyeron que al irse a vivir en las cavernas profundas del planeta, evitarían la distorsión. Estos son los que ustedes conocen como grises y grises reptilianos. 117. ¿Por qué se llaman grises y grises reptilianos y por qué son de ojos grandes, negros y de pequeña estatura?